todas las personas que ya nos sintonizan y hola desde Calpulalpan. Estamos haciendo una transmisión, ahorita ya las compañeras están aquí, les agradecemos un montón la presencia, que nos hayan abierto su territorio para poder estar aquí platicando y charlando con ustedes, contarles que estamos inaugurando un nuevo programa que se llama Resis Tierra y que justo era lo que señalaba Julieta hace rato, que esto que está pasando aquí está pasando en todo el país, ¿no? Y este acoso que tienen empresas nacionales o extranjeras sobre los territorios, sobre los bienes naturales, sobre el agua, sobre las minas, es una problemática que se repite, ¿no? En casi todos los estados del país. Entonces, justamente Resis Tierras es este programa que va a comenzar a hablar sobre el antiextractivismo y sobre estos acosos que están enfrentando diversos pueblos sobre sus bienes naturales. Y pues nada, agradecerles un montón que hoy quieran prestar su voz para compartir lo que está pasando por acá. Entonces, nada, señalar que Julieta va a estar aquí en la locución y conducción de este programa y les agradecemos mucho que estén por acá. Tenemos las redes sociales abiertas, el Facebook o el Instagram de Morras Chambeando, también en el Facebook de el colectivo 16 de octubre, pueden hacer sus comentarios o pueden dejar sus dudas que nosotras vamos a estar atentas acá. Una disculpa por la demora, pero cuando salimos a las calles y en la cabina externa, pues generalmente pasan estos como contratiempos. Juliet. Sí, bueno, hola. Hola a todos los que nos están escuchando. Por vía internet, a los que están aquí en la plaza de Calpulalpan, en el parque, que ojalá y se acerquen para escuchar un poco de la problemática sobre el abastecimiento de agua, paneles solares, y la destrucción del monte de Malpaís. Agradecer acá al programa de Morras Chambeando por interesarse y gracias por por darnos el espacio para compartirles cuál ha sido la experiencia de Calpulalpan. Gracias, Vivis, por venir hasta acá, por transmitir, por difundir estos trabajos. Sabemos que las Morras Chambeando llevan pues este programa, ¿no?, de antiextravismo y el Arde Mami, que han dado pues espacio a estos problemas de los megaproyectos. Entonces, pues desgraciadamente Calpulalpan y la región no ha sido pues ajena, ¿no? Como ya mencionaba Vivi, a todas estas afectaciones que traen los megaproyectos. Nosotras, en esta ocasión, las compañeras del colectivo 16 de octubre de Calpulalpan y también algunas personas nos acompañan aquí que no necesariamente son del colectivo, pero que han apoyado fuertemente la lucha por la defensa del monte. Nos vamos a presentar para que nos conozcan un poquito y vamos a empezar con la compañera Fernanda. Pues hola, yo soy María Fernanda. Bueno, apenas me integré al colectivo 16 de octubre. Hace aproximadamente en enero más o menos, o en febrero, y pues yo me uno a la lucha de los y las compañeras en relación a las problemáticas en Calpulalpan, porque creo que no solamente es una cuestión del municipio, ni siquiera del estado, sino de toda la región de América Latina en relación a estos megaproyectos que provienen pues de otras latitudes. Y que, bueno, es un problema que es una cuestión histórica y que considero, pues, deberíamos como unirnos tanto en los colectivos para la reflexión y para la acción, ¿no? Que es de donde principalmente deben de surgir las propuestas para acabar con estas imposiciones que vienen, pues, de acuerdos internacionales y en colusión con los estados, con los poderes locales y nacionales. Entonces, pues por eso me uno con las y los compañeros y pues muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Susana Portilla, yo soy de aquí de Calpulalpan. Tiene como 2 meses que me integré al colectivo. y me integré precisamente por la necesidad de apoyar y de defender nuestro territorio, específicamente el cuidado de nuestro medio ambiente. Hola, buenas tardes. Yo soy Natalia, originaria también de Calpulalpan. Apoyo al colectivo, no directamente porque no puedo estar todo el tiempo aquí, pero sí estoy como en contacto, ¿no?, con los compañeros, las compañeras, y estamos pues en esto, ¿no?, en esta lucha que a veces parece que es enorme, que se lucha contra un gran monstruo que es los proyectos internacionales de otros países en América Latina, como lo decía la compañera, y que nos afecta, ¿no?, de manera directa a todos los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y en general, ¿no?, del mundo, porque bueno, vivimos en esta región, pero sabemos que hay países tercermundistas que también tienen proyectos así, donde se ven afectados, ¿no? Y creo que es importante que nosotras las mujeres estemos aquí con nuestra voz, desde nuestra perspectiva, para ver cómo estamos viviendo, ¿no?, todos estos conflictos. Gracias. Hola, yo soy Rosario, pertenezco al colectivo 16 de octubre. Desde hace ya mucho tiempo me integré al colectivo porque veo las afectaciones que está generando la creación de parques fotovoltaicos cerca de aquí de Calpulalpan, y también me preocupa las consecuencias que esto tendrá a la larga y los nuevos proyectos que también se piensan realizar aquí en Calpulalpan. Buenas tardes a todos, y mi nombre es Soledad Delgadillo González, soy originaria de esta ciudad, y desgraciadamente nos damos cuenta cómo está afectando a todo nuestro entorno, y sobre todo terminando con esta agua por causa de los paneles solares, y como ya lo dijeron las compañeras, vienen a plantarse grupos, personas que ni siquiera la verdad tenemos idea de dónde son, vienen a afectar todo nuestro entorno y el entorno de México entero, porque eso, la parte que tiene el agua, que es el monte de Malpaís, esa agua también iba a ser donada para México, y ahora México se está quedando sin agua, y nosotros, por lo más principal que estamos más cerca, eso es nuestra lucha, ese es el coraje, esa es la preocupación de los viejos como yo, que desgraciadamente, ¿qué les estamos dejando a nuestros nietos, bisnietos? A lo mejor yo ya no voy a necesitar el agua, o cuántas personas adultas como yo, ya no, a lo mejor pocos años. Pero toda la niñez, toda esa juventud que tiene tantos proyectos para su propia ciudad, para su propia comunidad, ¿qué va a suceder con ello? Porque eso es lo que les faltó, visión para ver el futuro de su familia. Yo les invito que no rechacen esta fuerza que nos vienen a dar estas jóvenes de otros lugares. Parece que les interesa más a ellos que a nosotros, que somos y estamos viviendo esta trayectoria tan desgraciada para nuestro entorno. Por favor, yo les digo y les invito a que nos unamos todos a este grupo para que tengamos fuerza, porque si no luchamos por lo nuestro, ¿qué va a ser de este pueblo? ¿Qué va a ser de nuestra ciudad? ¿Qué va a ser de nuestro México entero? Por eso, jóvenes, no se echen en saco roto estas palabras que esta humilde persona les hace, para que les salga esa sangre que tenemos de mexicanos, de tlaxcaltecas. Somos gente de lucha, no somos apáticos. Por eso yo les invito, ¿por qué? Vayan al monte y verán qué destrucción tan grande, y ya les hemos presentado imágenes atrás, hace unos meses atrás, se les han presentado imágenes cómo están matando nuestra tierra, cómo la están llenando de vidrios, que solo vienen a perjudicarnos. Ya se dieron cuenta los campesinos, hasta ahora se dan cuenta cómo está afectando la falta de agua para todo nuestro entorno. Por favor, ya quítense ese miedo que nos invade. ¿Por qué? Porque nos amenazan, porque nos dicen que si seguimos con esto, la familia es la que va a perecer. No tengan miedo. Hay un dicho muy grande que dicen, si para morir nacimos, ¿cuál es el miedo? Yo los invito que formen parte de este grupo para que nos hagamos fuertes. Con mucho respeto y gracias por ser escuchada. Sí, bueno, vamos a hacer un breve espacio musical y continuamos aquí desde Morras Chambeando, desde Calpulalpan, Tlaxcala, y seguimos escuchándonos. Caen las goticas debajito de las ramas, canta el pajarito, suena la mañana, hablan las montañas de la tierra donde vivo, y el río me canta, y el río me levanta, y el río me canta, y el río me viejas van andando por las calles con olor a pan, con casas gigantes, y el paisaje está detrás de la loma, detrás del vientito que te sopla y te sopla la ropa, y el paisaje está detrás de la loma, detrás del vientito que te sopla y te sopla la ropa. Bueno, pues continuamos aquí en programa de radio Morras Chambeando. Gracias por escucharnos. Continuamos con el programa. Quisiera contarles un poquito quiénes somos. Somos el colectivo 16 de octubre. Nuestro nombre es importante para los calpulalpenses, pues rememora una fecha en la que se hace la anexión de Calpulalpan al estado de Tlaxcala, porque como sabemos anteriormente pertenecía al Estado de México y fue una lucha importante para los calpulalpenses, aunque controvertida hasta ahora. Y parte de nuestro lema que hemos puesto es por la transformación y defensa de Calpulalpan, porque es un colectivo que si bien ahorita tiene como principal objetivo la defensa del monte, también estamos preocupados por el desarrollo social, cultural y ambiental del municipio, porque desgraciadamente le ha tocado, como a muchos municipios y lugares de México, vivir los saqueos de los gobiernos locales en términos económicos, el despojo de tierras, de las empresas, de los megaproyectos, y hemos luchado por el Monte del Malpaís, porque es una situación de emergencia, no solo para el estado ni la región, como lo han dicho las compañeras, sino también para todo el país, porque las afectaciones son graves, ya que ya les platicaremos. Bueno, el colectivo lo integran no solo mujeres, sino también hombres y de diversos géneros, de diversas generaciones, ocupaciones y expectativas, compañeros campesinos, ejidatarios, compañeras amas de casa, estudiantes, trabajadoras. Y ahora nos toca a nosotras, las compañeras, platicarles sobre esta problemática de Malpaís. No pertenecemos a ningún partido político y nuestro único objetivo es ahora mismo informar, organizarnos y echar fuera esta empresa de paneles solares. Bueno, ustedes se preguntarán, los que nos están escuchando por la radio, sobre todo en otros países, ¿en dónde estamos? ¿Dónde está Calpulalpan? Les vamos a platicar acá la compañera Natalia y Rosario sobre este municipio que está al nororiente del estado de Tlaxcala. Pues les voy a platicar un poquito de nuestra historia aquí en nuestra región. Nosotros, Calpulalpan está ubicado en el norponiente del estado de Tlaxcala, justamente en un lugar muy estratégico para el comercio desde tiempos ancestrales. ¿Por qué? Porque colinda con el estado de Hidalgo, está a 5 minutos en auto, con el estado de México a media hora en auto y con el estado de Puebla. Entonces está en un lugar súper céntrico para el comercio y ha sido así siempre desde hace muchísimos años. Esa es una, la ubicación geográfica, que es está muy cercano también a la Ciudad de México. Y en Calpulalpan tiene una historia muy controvertida, como bien decía Julieta. ¿Por qué? Porque este municipio se anexó a Tlaxcala el 16 de octubre de 1874, pero para que eso sucediera hubo unas luchas internas entre los estados de Hidalgo, Puebla y Estado de México, porque originariamente Calpulalpan pertenecía al Estado de México, pero las personas, como vivían, estaban tan lejos de la capital, que es Toluca, pues decidieron que les quedaba mucho más cerca la capital de Tlaxcala, que está aquí en el centro de Tlaxcala, en el corazón, y como por comodidad para no viajar hasta Toluca, porque en 1800 solo había carretas y caballos y se hacían mucho tiempo para ir y venir, era mucho más cómodo viajar a Tlaxcala, ¿no? Entonces, en ese momento empieza una lucha histórica y encarnecida por quién se iba a quedar a Calpulalpan, porque también Hidalgo, el estado de Hidalgo también la pedía, pero finalmente se le quedó al estado de Tlaxcala. Ahora es importante mencionar también que desde la época prehispánica pertenecía al estado de Texcoco por decreto de Nezahualcóyotl. O sea, esto también es súper importante, porque sí, está la identidad del calpulalpense, está un tanto dividida entre si somos acolguas o si somos de Tlaxcala. Entonces, muchas veces no podemos definirlo bien o en la memoria colectiva está establecido que somos de Texcoco, pero en la realidad y políticamente y legalmente somos de Tlaxcala. Entonces, ahí hay un problema un poco complicado en cuanto a esa parte de la identidad. Sin embargo, ya han pasado más de 100 años, nos consideramos, por lo menos yo, tlaxcalteca. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Eso es una parte de la historia. ¿A qué se dedican las personas aquí en Calpulalpan? Principalmente es una comunidad comercial, de comercio, no principalmente, pero es el comercio, la agricultura, la maquila y también la migración, sobre todo a Estados Unidos y Canadá. Eso es a lo que se dedican aquí económicamente las personas. No sé si quieras compartirnos algo, Chayo, algo que se me esté pasando.

Bueno, sí. Continuamos acá desde Morras Chambeando, compartiéndoles la problemática de mal país y continuando con compartirles nuestra realidad y nuestra experiencia es, pues, ¿qué es mal país, no? Es un monte que es importante para la región, no solo para el pueblo, que es un territorio que incluye los estados de Hidalgo y Tlaxcala, y es una zona de equilibrio ambiental y con un importante vínculo con la historia, como ya lo decía la compañera Natalia, de identidad y de cultura. Malpaís, les comentamos que es importante en términos ambientales porque es una zona de recarga acuífera de la región. Se encuentra ahí el acuífero de Soltepec, que es el que abastece de agua a Calpulalpan y aparte de Hidalgo. Y pues esta afectación que se hizo por la tala del monte afecta, ¿no?, este equilibrio ambiental, también con la tala de magueyes y la destrucción o la erosión del suelo que hizo esta empresa que ya les platicaremos. Bueno, Malpaís, en el monte se instaló una empresa de paneles solares, una empresa extranjera llamada Engie, que llegó por ahí o que empezaron las gestiones con el gobierno municipal, con los gobiernos estatales y federales desde el 2017, un poco a finales del 2017, y en el 2018 se hace el contrato con ejidatarios, porque les platicamos que Malpaís es una zona ejidal de uso común, pero también es una zona parcelada. Entonces, como en otros proyectos de Morras Chambeando, donde nos han compartido sus experiencias con la mina, con el agua, esta empresa también llevó el mismo modus operandi, ¿no? Entrar con el comisariado ejidal, comprar voluntades, y se llevaron las asambleas ejidales convenciendo a los ejidatarios para que rentaran sus tierras a la empresa con engaños, con dándoles comidas, diciéndoles que no se iba a destruir el monte, cuando ya ahora la mayoría de los ejidatarios saben que ya el monte ya lo destruyeron, ¿no? Porque ya se llevó a cabo la tala de encinos de aproximadamente 5,000 encinos, de magueyes, de otra especie de fauna y flora importante para el ecosistema. Pero a nosotras nos pareció importante que compañeras que viven cerca del monte les platiquen cómo era Malpaís y para que nosotros nos acerquemos un poco a dimensionar la problemática. Sí, bueno, en cuanto a cómo era el monte Malpaís, pues yo les puedo platicar que yo de chiquita, mi familia, mi tío, pues siempre nos llevaban de día de campo cuando eran ocasiones especiales. Ejemplo, Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, o simple y sencillamente para compartir en familia. Ese monte era muy especial para todas las familias, al menos de mi comunidad, que es la Colonia Espejel, que estamos ahí bien cerquita, pues era súper especial porque nos íbamos de día de campo. Los árboles, los encinos que derribaron, pues eran árboles enormes. La empresa dijo que esos árboles eran pues una especie de poco valor. Sinceramente yo no sé en qué se basaron para decir que los encinos de tal magnitud eran un árbol de una especie de poco valor. Entonces, además de los encinos, que eran enormes y que nos proporcionaban pues los elementos para ir de día de campo, porque ahí había leña, había comida, hay mucho nopal, mucho maguey, mucha biznaga. De los nopales, pues ya cuando íbamos de día de campo, pues íbamos, cortábamos nopales y con eso complementábamos. También las biznagas daban unas como piñitas que les llamábamos por aquí borrachitos. Y esos, pues en su temporada, esos no los comíamos. Un poco ácidos, pero bastante buenos. También hay unas, o había unas biznagas más pequeñas que daban unas frutitas que nosotros nos gustaba llamarles chilitos. Entonces, esos igual eran una fruta muy sabrosa, muy deliciosa para uno como niño, ¿no? Había muchos animales. Hay unas que son como lagartijas, pero más grandes, que se llaman texines. Y esos, desde que tú ibas entrando a la parte del monte, ya los veías. Si tú ahora vas, ya no ves nada de eso. Había serpientes, había águilas, había gato montés, coyote, o sea, conejo. Mi tío me cuenta que cuando él era más joven, se iban a cazar y traían pues conejo, ¿no? Que era lo que encontraban. Entonces, realmente era una zona muy rica en flora, en fauna. Ahí las personas que se dedican a la ganadería, sobre todo en temporada de seca, en temporada ahorita de que ya es el temporal y están las cosechas aquí en a las afueras de la comunidad, para que el ganado no afectara las cosechas, se iban a la zona del monte. Y pues ahí ellos podían pastar sin ningún problema. Desafortunadamente, pues ahora cada vez se va cortando más todo eso para los animales. Sobre todo mucho ganado de borrego para la barbacoa que se produce. También en ese monte se daban muchísimo los hongos, y aquí la señora Soledad no me va a dejar mentir, los hongos en temporada de lluvias, pues los hongos abundan y son realmente deliciosos. O sea, de ahí comíamos muchas personas, de ahí se sostenían muchas personas, porque en temporada de hongos veías mucha gente que se iba a juntar hongos. Son hongos muy especiales para esta zona. ¿Qué les puedo decir de Malpaís? Que era un lugar encantado, porque inclusive algunas personas de mayor edad le pusieron el Edén, porque era hermosísimo ir a pasear ahí junto con toda la familia. Se hacían hasta lunadas y estábamos seguros de un día al otro día. Y ahora, desgraciadamente, todo eso ha desaparecido por causa de estas empresas, como los paneles solares y como tanta gente que ha llegado de otros lugares. Inclusive, de verdad que ha habido asesinatos en esos lugares. Por eso ya no hay seguridad. Desde que entraron los paneles solares, se ha ido deteriorando todo. Y eso es lo que nosotros peleamos, que podemos, si queremos, todo lo que se quiere se puede, y podemos cambiar esa trayectoria tan vil que está terminando con todo nuestro entorno. Y desgraciadamente, como lo dicen las compañeras, estas chicas tan hermosas, no son de aquí y les preocupa nuestro lugar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo afecta al mundo entero, no nada más a este lugar. Por eso les pedimos que luchemos juntos todos por volver a tener esa tranquilidad y eso que Dios nos ha dado, esos edenes que hay en varios lugares, no nada más aquí. Entonces, esa es la lucha, la que nos impulsa a estar aquí presentes. Y yo lo decía hace un rato a estas compañeras, a estas chicas, la verdad, yo, ejemplo, no tengo miedo de enfrentarme a nada. ¿Por qué? Porque lo decían nuestros antepasados, una cosa muy cierta: para morir nacimos. ¿Cuántos como yo tenemos tantos años que unos más en otro lugar no nos afectaría? Pero sí queremos y les pedimos que luchemos por este lugar, que de verdad es una fuente de trabajo para los que no saben leer, para los, como dijo la compañera, para los pastores, para los campesinos, para los tlachiqueros, que se quedaron sin ese sustento, que de ahí vivía su familia, mantenían a su familia. Ahora se terminaron los magueyes, se terminó el producto que daban los magueyes. ¿Cuáles? Los sabrosos chinacuiles, los ricos gusanos de maguey y tantas cosas tan ricas y tan deliciosas, que de ahí muchos los mantuvimos de niños y de viejos los disfrutamos también. Entonces, compañeros, los invitamos a que vean todo lo que se está destruyendo, y juntos logremos otra vez que tengamos esas cosas tan hermosas y tan sabrosas como son las tunas, como son, lo decía la compañera, ahorita los nopales tiernitos, y también, ¿por qué no?, una rica sopa de nopal. Le decimos aquí el nopal a chicle, es el corazón del nopal, que es delicioso. En algunos lugares de prestigio ya la están vendiendo, y todos dicen que es carísimo y delicioso. Pero ¿qué estamos haciendo? Si no luchamos por todo este entorno que nos da la vida y nos da Dios para alimentarnos, ¿qué va a pasar con toda nuestra generación que viene atrás de nosotros? Por eso les invitamos que analicen y que hagan conciencia. ¿Para qué? Nos unamos, porque miren, somos pocos. Y da tristeza que muchos pasan, oyen y se dicen, ay, están locos, o ay, ¿para qué les prestamos atención? Eso ya lo sabíamos, lo saben, pero ¿qué están haciendo para que esto vuelva a la normalidad? Acuérdense que ya están vendiendo el agua para lavar en México, ya están vendiendo pipas de agua para bañarse. Ya están saliendo de México mismo porque el agua se está terminando. Y si el agua se nos termina, terminamos todos nosotros también. Por eso los invitamos nuevamente. No se harten de estas palabras. Por favor, pongan oídos y pongan atención y, sobre todo, participen con nosotros, se los pedimos, por sus hijos, por sus nietos y por toda la generación que viene. Gracias. Gracias, señora Sol. Pues sí, platicarles que esta empresa francesa que empezó sus gestiones desde el 2017, pues les decía que fueron aprobadas con asambleas amañadas en colusión con la empresa Engie, el comisariado ejidal, las autoridades locales, el anterior presidente, el actual que todavía sigue respaldando a la empresa, el gobierno estatal. Y en 2020, en la coyuntura de la pandemia, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador estipuló que solo las actividades prioritarias estuvieran funcionando, esta empresa siguió trabajando sin ninguna multa, sin ningún reporte, aunque nosotros lo hicimos. También ellos siguieron trabajando y a nosotros el miedo, no, también pues respetar, ¿no?, el confinamiento nos llevó a no hacer eventos públicos mientras ellos seguían talando, destruyendo el monte, los encinos, los magueyes, toda esta flora que mencionan las compañeras. Les compartimos que talaron más de 5,000 encinos y más de 750,000 magueyes y otras especies como el sotol, que es endémica de Malpaís y que está en peligro de extinción, y también todos estos animales pues tuvieron que emigrar o morirse, ¿no? Por ahí, señora Sol, no sé si se acuerda, un ejidatario nos comentaba que mientras estaban talando los montes, iban saliendo las ardillas, los conejos, vivas, pues buscando refugio, ¿no? Ante este catástrofe. Pues como decían las compañeras, el monte fue una fuente de empleo para pastores, para recolectores, para los mismos tlachiqueros. Era un lugar de esparcimiento familiar. Varios vecinos de Calpulalpan mencionan, ¿no?, estas idas al campo con los niños. Los niños de ahora pues ya no van a conocer el monte que conoció Doña Soledad o que conoció Susi, sino pues van a ver esta laguna de paneles solares que la empresa pues tiene proyectado hasta ahora, 1,000,000 de paneles solares, que esos, pues para recordarles un poquito, pues sirven como para generar energía eléctrica que no va para las comunidades, ¿no?, sino es vendida por la CFE, para empresas comerciales, para empresas industriales, mientras en Europa o en Estados Unidos estos paneles se instalan en desiertos o en mares, acá las instalan en un monte y en una subestación en medio de una colonia urbana. Las afectaciones desde ahí vamos viendo cuáles son, ¿no? Y la pregunta es igual, ¿por qué allá los hacen en esos espacios y por qué aquí en México y en otras partes los hacen en estos espacios importantes? Malpaís, pues es un término que se usa desde tiempos prehispánicos y se le adjudican sobre todo los europeos que llegan, ¿no? Porque consideran que son espacios que no tienen un buen ecosistema. Malpaís, pues, no es el bosque de pinos o otro tipo de bosques más frondosos. Malpaís era de encinos, pero aún así por ignorancia, igual de los propios calpulalpenses decían, pues no sirve para nada, porque lo ven, pues no tiene las características de un bosque común, ¿no? No sabría decirlos ahorita en qué términos. Bosque de coníferas y por eso decía, pues no se pierde nada, ¿no? Alguna gente de Calpulalpa no se pierde nada, es un bosque, no sirve para nada, pero cuando conoces las características de los encinos, de los magueyes, que alimenta, que ayuda a la filtración del agua para el acuífero, que ahora va a llover menos, que el suelo ya se removió más de lo que la empresa dijo que se iba a remover, ese suelo va a quedar inservible si alguien más quiere volver a sembrar, a cosechar ahí, va a ser imposible porque ya el suelo ha cambiado y va a cambiar porque también pues una de las afectaciones es el aumento de la temperatura que ya se van sintiendo, ya lo van sintiendo los calpulalpenses. Y bueno, pues los frutos de este monte, como lo vemos con lo que nos platicaban las compañeras, pues es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura desde época prehispánica, ¿no? Mayagüel, por ejemplo, la diosa del pulque, tuvo un recinto aquí en Calpulalpan y desde ese momento hasta la actualidad tenemos un vínculo muy especial con el maguey, pero pues esta nueva conquista económica amenaza la cultura, la identidad y pues en general el territorio. Ahora, pues Fernanda nos va a platicar un poco, porque una de las opiniones que han promovido las personas y que piensan que nos oponemos al progreso, ¿no? Porque no queremos que lleguen empresas que van a dar empleos, que van a, sobre todo eso, ¿no? Y a lo que se comprometió la empresa, que nos parece, pues, sinceramente aparte de una mentira, no se compara con el desastre que ocasionará y que está ocasionando. Bien, pues una de las, en realidad, bueno, todas estas empresas pues se vienen a instalar a partir de mentiras y obviamente pues en colusión con, como ya lo había comentado, con tanto con los poderes locales como estatales y federales, ¿no? Pues de las grandes mentiras que se ha desarrollado a partir o para implantarse como estos megaproyectos es la idea de progreso, ¿no? Pero vamos pensando y reflexionando también dentro del colectivo que en realidad es progreso para unos y no para todos, ¿no? Una de las consecuencias es que el progreso que se viene a instalar, sobre todo en América Latina, en Tlaxcala y en otros lugares, pues es, está propiciando más bien otras problemáticas sociales, están de cierta forma precarizando la población y también a partir de la llegada de las industrias y todos estos megaproyectos, pues traen consigo las delincuencias, ¿no? Ya lo comentaba hace rato la compañera Sol, ¿no? Que mencionaba que, bueno, vienen a decir que van a crear empleos, pero ellos traen su propia fuerza de trabajo, ¿no? Y son sobre todo personas que no son de la localidad y que no son de este territorio. Y bueno, y aquí hacen como mil cosas, ¿no? O sea, vienen y traen de cierta forma como la delincuencia y otras problemáticas sociales, ¿no? Que son también consecuencias pues de la industria y todos estos megaproyectos. También una cuestión interesante es que, bueno, les pusimos Viviendo Mal País porque podemos ver como este antes y después de Mal País, cómo estamos viviendo ahorita Mal País y es a partir de esto, ¿no? También se instalan, por ejemplo, el megaproyecto viene a decir que va a poner como obra social y en realidad su obra social ha sido muy mínima, ¿no? O sea, estas empresas no se preocupan por las comunidades, sino solamente vienen a saquear, a imponerse y a dejar su basura, que es uno de los grandes problemas también, ¿no? O sea, vienen a rentar la tierra por 30 años, pero bueno, ¿quién se va a llevar todo ese mar de paneles solares, ¿no? Ellos no se lo van a poder llevar, sino lo van a dejar aquí. Y pues es basura, se convierte en basura. Otra cuestión también importante que ya nos comentaban las compañeras es que se han adueñado del monte, ¿no? O sea, ni siquiera el espacio que están rentando, sino todo el monte. O sea, la gente, por eso también le pusimos Viviendo Mal País, porque la gente ya no puede ir a recolectar cosas que son de todos, ¿no? De todos y todas. Y eso también es otra cuestión, todas las ideas que se han creado alrededor del conflicto, ¿no? Y entre estas ideas es que se cree que es un problema ejidal, que los campesinos, que los ejidatarios tuvieron la responsabilidad de haber hecho, pero bueno, todos estos megaproyectos vienen acompañados de grandes mentiras, ¿no? Y como ya lo comentó Julieta, pues son asambleas amañadas y hay gente que se lleva la gran tajada y hay otros que pues no se llevan como tanto, ¿no? Y es una renta muy mínima y ya nos comentaba también otro compañero, o sea, ni siquiera la renta del día que les dan les alcanza para un kilo de tortillas. Entonces, son como las grandes mentiras que están alrededor, no solo de la vivencia del conflicto, sino también de cómo estas empresas y el neoliberalismo pues vienen a implantarse con mentiras también. Otra cuestión también importante es que, bueno, es esta cuestión de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, las señoras, los señores no pueden ni siquiera ir a recoger leña como antes se hacía, porque los vigilantes o el vigilante del monte, como ya se conoce, pues está acechando, ¿no? Se está vigilando, los está corriendo. Y bueno, también cuando comenzó en un primer momento el conflicto a partir del movimiento, pues se vinieron con grandes máquinas y la población también se vino a pelear con ellos, ¿no? Igual no todas y todas, que eso también es un gran problema, como la indiferencia que se vive sobre esto. Pero otra cuestión también es que no toda la población conoce lo que está pasando en Mal País, ¿no? Y esa es también una de las tareas que tiene el colectivo y de lo que podemos echar mano y como nuestra acción, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando a megaproyectos que son internacionales y cómo se están viviendo en lo local, que ese es uno de los conflictos, ¿no? Cómo se crean estas ideas y el progreso es para ellos, ¿no? O sea, para las empresas francesas pero también se ha demostrado, por ejemplo, bueno, y de Europa, también se ha demostrado que este tipo de producción de energía, pues en realidad no abastece tanto, ¿no? Y ni siquiera abastece a la población. Entonces nosotras no estamos como en contra de que, por ejemplo, en las casas estén los paneles solares o, por ejemplo, en los parques para alumbrar, sino que es ese tipo de imposiciones, pues se va a otros lados, ¿no? Esa energía se vende y pues obviamente que no se queda en Calpulalpan, no se queda en el estado. Y lo que no han entendido las autoridades locales y quienes están coludidos con todo esto es que el dinero no nos va a dar de comer, y es lo que le preocupa también a la gente, ¿no? Lo que le preocupa a las compañeras y compañeros que pertenecen al colectivo. O sea, el día de mañana que no haya agua, pues obviamente que ese dinero que les dieron en ese momento ya no va a servir, porque nos vamos a estar peleando por otras cosas. Y esa es otra cuestión también importante, cómo estos megaproyectos vienen a echar a pelear a la gente aquí, cuando en realidad el problema no son contra los campesinos ni contra los ejidatarios, sino que son contra estas grandes proyectos, estas empresas que vienen de otros lados y también nacionales, ¿no? O sea, otra cuestión importante que me parece por qué Tlaxcala ha sido como olvidado es que ocupa un lugar tan estratégico en la economía y que ha sido como tan dentro de la historia colectiva y de la memoria colectiva, pues no se sabe dónde está Tlaxcala, no se sabe, por ejemplo, bueno, se cree que somos traidores, ¿no? O sea, son como las grandes ideas, pero esto también viene a repercutir porque estas ideas en el imaginario pues también producen cierta indiferencia, pero hay que preguntarnos por qué está pasando eso, ¿no? ¿Por qué esa idea que se tiene de Tlaxcala? Y una de las cuestiones o las hipótesis que tenemos es que ocupa un lugar tan estratégico al interior del país, ¿no? Conecta el Golfo de México, uno de los grandes puertos económicos, pues Veracruz, con la capital, ¿no? Entonces esta cuestión más bien es como una cuestión que tiene sus implicaciones tanto a nivel político como a nivel económico. Entonces, pues pareciera que el monte está sitiado, ¿no?, por una empresa y está protegida por el Estado, ¿no? Gracias, Fer. Sí es cierto, entre las afectaciones que les hemos ido más o menos platicando son esas, y también pues dentro de la población y el mismo empresa y el Estado han dividido a la población, ¿no? Y les han dicho pues que los ejidatarios son los culpables, porque ellos rentaron sus tierras y ellos ya reciben dinero, las y los ejidatarios, por eso. Pero les comentamos que por lo menos aquí ellos anualmente han recibido 7,000 el primer año, ahora 5,000 pesos anuales, que les alcanza como más o menos un compañero del colectivo, don José, que como 15 pesos diarios, ¿no? ¿Y eso para qué se necesita? ¿Para qué te sirve, no? Para nada. En cambio, los dueños de las tierras parceladas, que es otro tipo de propiedad de la tierra, pues reciben mucho más dinero, ¿no? Y ellos son los que promueven, sobre todo, han promovido la instalación de estos paneles solares porque el recurso económico es mayor. Y pues con ese engaño, ¿no?, dividen a la población diciendo pues los ejidatarios son los que tuvieron la culpa, o pues ya reciben su dinero, o otro tipo de cosas, ¿no? Pero no ven que fueron engañados, que fueron manipulados, algunos ya no les daban recursos como los para su trabajo en sus tierras, porque estaban apoyando el movimiento en el 2020, o sea, los condicionaban, igual el miedo, que ya les platicaremos en el siguiente segmento, pues ha influido, ¿no?, a dividir a la población y a desinformarla, porque pues sí, y parte de acercarnos a las morras chambeando es por el trabajo que hacen, los temas que tocan, y pues para irnos escuchando, porque hemos aprendido de la experiencia de otras compañeras en los programas anteriores, y ahora nosotros pues ahí vamos, ¿no?, como que dándole

revolucionar y feliz. Somos abuso de poder. Somos la juventud. Es castigo. No somos como tú. Siente la multitud. Siéntela. Del pueblo. Del pueblo. Bueno, sí, pues continuamos acá con el programa de radio con las morras chambeando. Ahora compartiéndoles la cuestión de Malpaís, los paneles solares, la destrucción de todo un ecosistema. Y pues siguiendo con el programa, ahora les vamos a platicar, ¿no? O ustedes se preguntarán cuál ha sido la respuesta de las comunidades ante este proyecto. De entrada, compartirles que ha sido diversa desde el 2020 que empezaron con la destrucción del monte hasta ahora que ya están instalados la mayoría de los paneles, que son aproximadamente 300 hectáreas de monte, y se proyectan aproximadamente 1,000,000 de paneles solares. Hasta ahora, en el 2022, primero ha sido una desinformación, ¿no? Sinceramente, realmente nadie, algunos pobladores no conocían el monte de Malpaís, no sabían sus características ni dónde era, pero muchos otros sí son los que se unieron en el 2020 para la defensa del monte, que es cuando ya empezábamos a ver la tala, la construcción de la subestación, de la instalación de los paneles solares. Y pues ha habido una organización, algunos de los que ahora somos parte del colectivo, empezamos igual la defensa del monte, pero como en muchas otras luchas hay muchos intereses, no solo los de la empresa, los de los gobiernos, sino de partidos políticos, porque coincidió con las elecciones a nivel estatal. Entonces, genuinamente, algunas figuras públicas de la región prestaron focos en la problemática, pero pues por cuestiones políticas, y eso fue lo que llevó abajo la lucha, lo que se estaba organizando, porque se compraron agentes, se intimidaron, hubo represión en ese 2020 cuando ya nos estábamos organizando, los abogados se compraron, los engañaron a los ganaderos, y no había respuesta por parte del estado de Tlaxcala, y las figuras políticas que en ese momento dijeron algo, también cuando perdieron o ganaron, genuinamente se olvidaron de la problemática del monte de Malpaís. O sea, solo lo utilizaron, dividieron a la gente y dejaron que pasara el proyecto de los paneles solares. Aun cuando la manifestación de impacto ambiental dice muchas mentiras, y dicen que van a hacer muchas cosas, pero pues realmente no. Ahora, bueno, pues nos gustaría compartirles cómo se vivió, ¿no? Cómo ha vivido la comunidad este proyecto. También la compañera Rosario nos quería compartir algo bien importante sobre este monte que defendemos y que defenderemos a pesar de toda esta intimidación que pueda haber. Bueno, pues yo quería aclarar que el monte de Malpaís no es una zona desértica, como se ha dicho y se ha manejado por parte de la empresa que colocó los paneles solares en esa zona, sino que era un bosque de encinos, donde no solo había encinos, había biznagas, magueyes, hongos, el sotol, que es una planta endémica de esta zona. Y había demasiada fauna, donde había coyotes, liebres, conejos, águilas, serpientes y muchas cosas más. Yo recuerdo también que ahí los campesinos en tiempo de siembra viajaban a ese monte para pastorear a sus borregos, porque en ese tiempo, que es de primavera a verano, está la siembra y hay un riesgo de que los animales se coman la siembra. Entonces todos los pastores, los ganaderos, viajaban en esa fecha a ese monte, entonces también había pastizales. Un ejemplo de esto es mi abuelito, que él viajaba durante estas fechas y lo íbamos a visitar allá. Allá jugábamos, allá comíamos, le llevábamos la comida. Y entonces este monte no era un monte desértico, era un monte lleno de vida, donde se podían hacer muchas cosas y de donde dependía mucha gente económicamente, que ahora también dependen algunos, como los ganaderos, pero los han arrinconado y los han llevado a otra zona más alejada de donde estaban antes, pero ellos siguen ahí. Y que ese monte también proveía el maguey, que era para hacer el pulque, el gusano de maguey que hablaba la compañera Sol, y que había muchas cosas de las que, bueno, había mucha vegetación de la de que dependía la gente que vivía aquí en Calpulalpan y a sus alrededores. Sí. Bueno, perdón, estoy un poco ronca y por eso es que... Bueno, yo solo quiero mencionar que eso que menciona Chayo, cuando los pastores se iban y las familias íbamos a visitar, ¿no?, a nuestros abuelos, papás, hermanos, a quienes estuvieran allá, también era bien importante porque creaba vínculos comunitarios, ¿no?, entre las familias y entre los pastores. Entonces, esos vínculos ya no existen porque ya no existe ese espacio. Eso también es súper importante, ¿no? Y nos deja a nosotros, a nosotras, como calpulalpenses, nos dejó por lo menos, tal vez a esa generación, un poco de identidad o muchísima identidad, ¿no?, de dónde somos, porque el territorio siempre es importante para la identidad. Siempre cuando decimos quién eres tú, ubicas inmediatamente geográficamente dónde naciste o de dónde te identificas y le tienes un cariño y un aprecio, ¿no? Y todo eso se fue destruyendo. En lo personal, para nuestra familia, pues fue y para muchas familias fue súper importante, porque como decía la compañera, íbamos, ¿no?, nos llevaban y veíamos y fuimos construyendo una identidad a partir de eso. Eso es bien importante y obviamente es lo que menos les importa, ¿no?, a estos señores de los paneles, pero a nosotros como ciudadanos, como calpulalpenses, sí nos importa porque es parte de nuestra historia. Entonces, eso es bien importante rescatarlo. Gracias. Bueno, pasando al siguiente punto, ¿cómo se ha vivido este movimiento? Yo recuerdo que en el 2020 ya nosotros no éramos el colectivo, pero había muchos compañeros que ya nos habíamos integrado, no solo del municipio de Calpulalpan, también del estado de Hidalgo, también habían participado ya las comunidades. Entonces en el 2020 hubo una asamblea donde vienen los compañeros de Hidalgo, donde se reúnen los compañeros de las zonas aledañas como es Cuautla, San Marcos, San Mateo, Santa Isabel, que pertenece a Hidalgo, y entonces el movimiento ya estaba tomando fuerza. Todos, los ganaderos, los campesinos, los ciudadanos, todos estábamos participando. Pero ¿qué pasa? Que pasó lo que esta Julieta nos cuenta, que hubo intereses políticos y también personales de los compañeros, que esto hizo que se dividiera un poco el movimiento. Pero ahora que se retomó, me doy cuenta que cuando... A principio de año, cuando se hace también aquí una asamblea en el parque, me doy cuenta que la gente no ha dejado de interesarse por este movimiento y que sigue viniendo y que le sigue interesando qué es lo que está pasando con nuestro territorio, con el Monte de Malpaís, porque no solo nos afecta a los campesinos o a los ejidatarios, sino que también nos va a afectar a los ciudadanos. Que esto ya no es un movimiento solo de campesinos, ejidatarios, y que es de todos. Entonces, yo creo que también con este programa se hace un llamado no solo a las personas que estamos involucradas aquí, sino a todos lo, a toda la población, que no solo es la de Calpulalpan, sino la de los estados que están a nuestro alrededor y también la de los municipios, y que nos vamos a ver afectados por este problema que está causando la el los paneles solares aquí. Sí, bueno, como comentaba, nos parece importante compartirles lo que pasó el 2020, cómo lo vivimos, cómo ha sido hasta ahora, porque sí hubo pago a personas para que dejaran de protestar, de unirse al movimiento, y esos que a su vez convencieran a los demás para que ya igual se alejaran. También hubo represión por parte de policías del estado de Hidalgo, y hubo una defensa en el monte con vecinos interesados, que me gustaría que Susi, sobre todo, que vive cerca, en una colonia cercana al monte, nos compartiera cómo vivió ella y cómo vio a la comunidad, ¿no? Que reaccionó ante esta imposición. Sí, bueno, comentarles que cuando empezaban las instalaciones, lo primero que se instaló fue la subestación eléctrica, que está en medio de 1, 2, 3, 4 colonias. Entonces, una de ellas es de reciente creación y no está como muy reconocida por parte de, pues, de la comunidad, por parte del estado, por parte de las autoridades, debido también a algunas pues diferencias ahí con los dueños. Pero bueno, esta colonia ya está instalada ahí, y la subestación eléctrica la vinieron a instalar en medio de esas 4 colonias. Una de ellas, pues, es la mía. Hubo mucha desinformación porque nunca se le informó a la gente qué es lo que se iba a hacer. Ellos simple y sencillamente empezaron a construir. Platicando con los vecinos, ejemplo, de la colonia Belén, ellos nos dicen que preguntaban: oye, ¿y qué van a hacer? No, pues van a hacer un centro comercial, ¿no? Oye, ¿y qué van a hacer? No, pues van a construir tiendas, van a hacer casas. Nunca les dijeron qué es lo que estaban haciendo, hasta que ya se empezaron a ver más fuerte las afectaciones por la construcción de la subestación eléctrica. Los vecinos, sobre todo más aledaños a la subestación, tuvieron afectaciones en sus viviendas, se les estrellaron, se les tronaron, se empezaron a manifestar, y ya fue como se empezaron a hacer las reuniones con esa comunidad en específico. Pero también les mintieron, les dijeron que si los dejaban ponerse ahí, ellos iban a pavimentar sus calles, los iban a apoyar en ese aspecto, y pues es algo que realmente no ha pasado. También hubo demandas, eso es importante decir, hubo demandas por parte de la empresa contra las personas que se manifestaban, contra las personas que vivían ahí y que no estaban de acuerdo en cómo se estaban llevando a cabo las construcciones. Sin embargo, la empresa las demandó, e incluso esas personas tuvieron que pagarle dinero a la empresa. Entonces, realmente ha habido muchas pues contrariedades en la instalación de estos paneles solares, porque lo vuelvo a repetir, la información nunca fue certera, nunca se realizaron estudios reales sobre cómo iba a afectar, sobre todo, la tala del Monte del Malpaís, de esos 5,000 encinos. A pesar de que había un estudio de impacto ambiental, a pesar de que había un estudio de impacto social donde se mencionaba que iba a ser eso, desde mi punto de vista también sí hubo falta de atención por parte de nuestras autoridades. Y en esas autoridades me estoy refiriendo específicamente a Semarnat y Profepa, porque si nosotros hablamos de ámbitos ambientales, ellas son las principales autoridades que, pues, está mal decirlo, ¿no?, pero no hicieron su chamba, no hicieron su evaluación adecuada para evitar que todo esto pudiera ser. Porque por parte de muchos compañeros sí hubo demandas ante Profepa, ante Semarnat, tanto del estado de Tlaxcala como del estado de Hidalgo. También se hicieron avisos por las cuestiones de las ruinas que había, y pues el INAH tampoco accionó, ¿no? Vinieron, hicieron su revisión, pero nunca dijeron lo que se encontró, lo que había y lo que no había. Todos son solo rumores, y en eso se quedó, pero nadie ha confirmado nada. Sí. Muchas gracias, Susi. Sí, pues Es importante lo que mencionaba al final, lo de los vestigios arqueológicos, que Lina, igual en pandemia, vino, hizo la revisión, pero volvió a tapar los basamentos piramidales de la época prehispánica, de la época colonial, y con ello pues se elimina, ¿no?, la cuestión de una posible investigación en adelante sobre este periodo de nuestra historia, y no sabemos qué pasó con lo que encontraron ahí, ¿no? También pues la compañera Sol nos va a compartir cómo fue la represión, en este caso física, por parte de la policía del estado de Hidalgo y de la empresa, ¿no? Cómo fue el comportamiento de la empresa y cómo el gobierno municipal pues no hizo nada para detener esa violencia, que no solo fue contra los ganaderos, los ejidatarios que recibieron orden de aprehensión, compañeros aquí del colectivo fueron detenidos sin causa aparente, les quitaron los papeles, el archivo que ellos ya tenían, los intimidaron. Por eso ellos igual en cierto momento pues dejaron la lucha, porque había miedo, ¿no? Ya había mucha represión. Compañera Soledad. Bueno, miren, la represión que hubo, desgraciadamente mucha gente lo sabe, porque afortunadamente asistimos varias personas a detener las máquinas que estaban destruyendo nuestro monte. Entonces, varias chicas, jóvenes, adultas y de todas las edades fuimos, y una chica se puso al frente una señora joven se puso al frente de la máquina y llegó uno de los operadores y la aventó. Entonces todos se enardecieron y todos ya íbamos contra ellos, y llegaron las autoridades. Desgraciadamente, no apoyarnos a nosotros, sino apoyar a la empresa, y nos detuvieron, nos dijeron no pueden tocar ni siquiera una llanta de esto porque ustedes irían a la cárcel. Entonces se amedrentaron muchas personas, y por eso varios compañeros jóvenes, por cierto, se retiraron de la lucha. Desgraciadamente, cada que había un enfrentamiento, pues nos apoyábamos unos y otros, y vamos a ver qué pasa, porque aquí ya no pasan. Pero desgraciadamente lo hacían en las noches, cuando ya veían que pasaban días y ya no estábamos alerta, ellos seguían destruyendo nuestros árboles, que esos árboles sabían que es la madera muy fina, ¿cómo se llama? Encino es una madera fuerte y muy duradera. Además, me comentaban algunos señores de ahí, de ese lugar, que pastorean sus animales, que esos árboles tenían unos más de 50 años. Para tener la edad que ya tenían es un asesinato. Aparte de darnos agua, ahí en los encinos se almacena una fuentecita en medio de sus ramas, y los animalitos, como son ¿cómo se llama? Ardillas y todos esos animalitos subían y tenían ahí su agua. ¿Por qué? Porque nada más en la temporada de lluvia se juntaba el agua. Entonces, siempre ha habido vida en esos árboles. Aparte, ¿cuántos de nosotros calpulalpenses tenemos en nuestros hogares unas lindas plantitas? Porque nos gustan las flores, nos gusta el jardín, y viene de esas hojas, de esos árboles. En la tierra de monte, muchas personas que no tienen trabajo porque no tienen estudios, no tienen preparación, se mantenían de esas hierbitas, de esa tierra, la vendían a la comunidad y fuera, para que se alimentaran sus plantas. Entonces, esos árboles son vida. No digan que no sirven, no, al contrario, es pura vida lo que teníamos y desgraciadamente vienen a ser destruidas por esas empresas que solamente vienen sembrando falsedad. Y como les digo, en lugar de que nuestras autoridades nos apoyaran a nosotros, nos apoyaban a la empresa y cercaban sus máquinas para que no se las tocáramos, ¿sí? Algunas personas, como son unas personas que les decimos los zorrillos, son Montalvo, pusieron sus camiones para que ya no pasaran la maquinaria, pues me parece que tuvieron un fuerte enfrentamiento para que quitaran sus tráileres y dejaran pasar la maquinaria. ¿Por qué? Porque ahora sí no se hicieron dueños del monte, sino hasta del camino, que es un camino amplio, por donde viajaban con sus animales hasta con yuntas. Todo eso se ha venido a terminar, desgraciadamente, por estas empresas que vienen nuevamente, como hace cuántos siglos, vienen a despojarnos de las tierras. ¿Por qué? Porque me dicen que en los contratos que ellos firmaron había unas letritas pequeñas que ya no iba a haber sucesores. Solamente tenían el trato con los que estaban firmando al momento. Entonces, ¿qué cosa estamos viviendo? En lugar de ser protegidos por las autoridades, ahora debemos cuidarnos de la policía, de las patrullas, de todo eso. Desgraciadamente estamos viviendo una mala decisión por parte de nuestras autoridades. Yo no les quiero decir que a el que está ahorita al frente, no, por todas las autoridades que hemos tenido atrás, ¿sí? Solamente vienen a saquear, vienen a engañar, vienen a mentirnos. Y como les digo, algunos compañeros que estaban con esa decisión tan firme, los amenazaron y les dijeron que si ellos no dejaban todo eso en paz, sus consecuencias iban a tener sus familias, iban a empezar por su familia. Entonces, por ese miedo, muchos se retiraron de esta lucha. Y ahora veo con tristeza, porque es una tristeza, ver que las mujeres tienen más decisiones que los hombres y que se enfrentan. ¿Por qué? ¿Cuántos periodistas nos han matado por decir la verdad? Díganme, ahora lo que nos queda es cuidar a nuestras chicas que están al frente de este movimiento. Y la verdad, pidámosle a Dios, porque Él es el único que puede hacer la diferencia. ¿Cómo? Entre la vida y la muerte. Pidámosle a Dios por estas chicas y pidámosle que nos dé el entendimiento para seguir luchando por esta nuestra tierra. Gracias. Sí, bueno, gracias, compañera. Actualmente, y como objetivo del colectivo es precisamente hacer lo que la empresa y el gobierno no hicieron, es informar a la población y sobre las afectaciones. Muchas veces hemos escuchado testimonios, de que dicen, pero pues si los paneles ya están, ¿ya para qué? ¿Qué caso tiene? Pues nosotros como colectivo y por la defensa de Malpaís pedimos que la empresa aún así se vaya, porque el contrato es a 30 años. Ahorita Susi nos va a compartir una bonita reflexión que hacía, ¿no? Sobre esos 30 años que tiene el contrato con la empresa. Sí, bueno, respecto a cuando a mí me dicen, oye, pero la empresa de paneles solares ya está. Sí, pero se puede quedar 30 años. Y bueno, yo lo veo porque tenemos un árbol fuera de mi casa, es un pino, que mi abuelita lo sembró cuando yo tenía como 5 años, ¿no? Entonces, 30 años después, ese árbol está hermoso, está precioso, está enorme. Entonces, si nosotros les dejamos a ellos esos 30 años, o sea, si nosotros se los quitamos ahora, podemos empezar a recuperar nuestro bosque, podemos empezar a recuperar nuestro territorio y toda la naturaleza que había en ella. y a lo mejor sí, se va a tardar mucho, va a llevar mucho tiempo, pero ya llevamos de gane 30 años. Ese árbol, ese maguey, esa biznaga que yo voy a recuperar a la tierra, ya va a tener 15, 20 años más. Sin embargo, si yo le dejo a la empresa mi territorio, 30 años lo va a terminar de destrozar. Porque aparte la empresa no pretende quedarse ahí, pretende ir por más, pretende dañar aún más. Algo que yo sí quiero recalcar es que no estamos en contra de las llamadas energías verdes. Lo que estamos en contra es que para instalar un parque solar, para generar energía verde que no produzca CO2, vienes y talas y destruyes un bosque con más de 5.000 encinos que te está ayudando a controlar el cambio climático. Entonces, eso ya no es una energía verde. Necesitamos recuperar nuestro territorio, recuperar nuestros bosques, porque es la única forma que nosotros tenemos, pues, de salir adelante y de seguir viviendo. Gracias, compañera. Pues sí, como decía Susi, no nos oponemos a eso. También, Fer, no es lo mismo un panel solar en tu casa, en las casas de todos, a 1,000,000 de paneles en un bosque. Y a eso le agregamos que hay 8 proyectos más de paneles solares en la región. ¿Ustedes se imaginan más de 1,000,000 de paneles alrededor? ¿Cuál es la catástrofe para el cambio climático? Y además agregar que la existencia de una de las más grandes cerveceras aquí en la región, ¿no? En Hidalgo, que consumen muchísimos millones de aguas. También la cartonera, que consume mucha agua, y si le agregas la existencia de estos proyectos de paneles solares, no me quiero imaginar cómo va a ser Calpulalpan en unos años, porque las afectaciones ya las estamos viendo, y la población por eso hemos visto que se ha acercado más, ¿no? Porque ven que ya no llueve como antes, hace más calor, vas a mal país y pues te tuestas ahí, ¿no? Entonces igual la presencia de la fauna ha disminuido porque obviamente se han ido y sí, pues como dicen, ahora hay un spot creo que del PAN, el mismo presidente López Obrador están fomentando esto de los paneles solares, ¿no? Pero pues, ¿qué opinas, Fer, sobre estas supuestas energías limpias? Pues pues yo creo que las energías supuestamente limpias, que también es uno de los debates, ¿no?, a nivel nacional, es que en realidad pues no son ni tan verdes, ¿no? Y bueno, una cuestión también súper importante es que no solamente afecta al Estado, al país, sino que a todo el mundo. O sea, la cuestión ambiental es un problema que le afecta a todos y todas a nivel mundial, ¿no? Yo no sé qué están pensando estas personas que vienen a implantar estos megaproyectos, porque el dinero en realidad es una cuestión que va a terminar, ¿no? Pero la reproducción de la vida a partir de estos cambios climáticos pues va a acabar con todos y todas, ¿no? O sea, en realidad pues el ser humano, pues no creo que duremos tanto si pasa esta situación, ¿no? La tierra por sí sola se regenera y creo que es una de las bondades que tiene la tierra, ¿no? Una cuestión también importante que se acaba de comentar es que las empresas de este tipo se vienen a adueñar de la poca memoria histórica de los pobladores, se vienen a adueñar también de la no apropiación, ¿no?, de los territorios para su defensa, y ya lo habían comentado, o sea, cómo el monte Malpaís vino a crear una identidad, o a crear identidades a partir pues de la convivencia cotidiana, del ir a visitar y también de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, cómo el monte es parte también de la subsistencia de los pobladores y de las pobladoras, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando una de las preguntas es qué va a pasar en unos 30 años, ¿no?, cuando siga la empresa instalada, lo que ya se había comentado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esas tierras parceladas? Porque en realidad terminan erosionadas, de que no hay como esta convivencia entre la lluvia, la tierra, y todo lo que implica con la flora y la fauna, ¿no? Y pues obviamente que también con la basura, ¿no? O sea, la tierra parcelada que rentaron por 30 años, en 30 años ya no va a servir, ¿no? Y la tierra común que también, que no es tierra, que está parcelada, tampoco va a tener los suficientes nutrientes para reproducirse y para sanar, por decirlo así, ¿no? Después de 30 años. Y creo que una de las acciones también del colectivo, una de las tareas también que hay que implementar, pues es la difusión de lo que implica los paneles solares, ¿no? Todo lo que implica los paneles solares y también toda la cuestión de los engaños para hacer también como esta conciencia de cómo el mercado y el Estado se coluden para el beneficio de unos pocos, ¿no? Para el beneficio de una clase que está para intereses privados y no para intereses comunes, que es una de las partes importantes. Una cuestión es que también estas empresas se adueñan de la indiferencia de la población y cómo utilizan esta indiferencia para implantarse y no dicen todo lo que implican estos proyectos, ¿no? Y obviamente que una de las cuestiones también que nos preocupa como colectivo es que no mucha gente conoce el monte, ¿no? Entonces, al no conocerlo, pues obviamente que no hay una apropiación del territorio y no hay una defensa del mismo territorio. Entonces, una de las tareas también que hay que implementar, pues es llevar a la gente para que también conozca el monte. Implementamos, por ejemplo, caminatas. Y bueno, tenemos como también pensado hacer como diferentes actividades en el monte, porque igual nos compartía algunas compañeras y compañeros de los testimonios que hemos recolectado, es que se hacían lunadas allá, ¿no? Y ahorita ya no se puede hacer eso porque obviamente la inseguridad y bueno, la empresa, ¿no? Que tiene sitiado el monte. Y otra cuestión también importante que ya también se ha venido comentando y que quiero resaltar es cómo el Estado no nos protege, ¿no? Protege a la empresa, protege los intereses de unos cuantos y entonces nos damos cuenta que el Estado no es del pueblo, ¿no? Sino que está para servir a los intereses privados y de unos pocos, que también esa es una cuestión importante. Y otra cuestión también, o sea, Tlaxcala vive es un estado con un clima templado, con un clima frío, que tiene agricultura por temporal, ¿no? Y el hecho de que se vengan a implantar estas empresas en diferentes lugares del estado, pues el día de mañana ya no va a ser una agricultura por temporal, sino que ya va a necesitar que la mano humana tenga que estar regando eso, ¿no? ¿Y de dónde vamos a sacar el agua? Porque también los paneles solares son lavados cotidianamente con agua limpia y, o sea, cómo se adueñan del agua y otras empresas también se están adueñándole del agua y la población carece de agua, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión también importante. Diaria, cotidianamente se están limpiando los paneles solares con agua limpia para recibir mejor los rayos solares, ¿no? Y desgraciadamente, pues, esta agua se desperdicia, ¿no? O sea, estamos comiendo alimentos de aguas negras y están limpiando con agua limpia paneles solares, ¿no? O sea, es como el absurdo del absurdo. Y otra cuestión también importante y es que dejan a la población sin recursos para la reproducción de la vida, ¿no? O sea, pareciera que pues quieren eliminar a la gente de cierta forma porque nos peleamos entre nosotros, nosotras, y el problema pues son las empresas y nos vamos a pelear por los recursos cuando ellos fueron quienes se robaron los recursos. ¿Por qué? Porque para la reproducción de la vida, ya se comentó, se iba por alimento, se iba por leña, porque hay gente que no tiene para el gas y entonces se puede ir por leña para hacer de comer, para hacer cualquier cosa, ¿no? Otra cuestión también importante, o sea, lo que abastece el monte, que también es eso, cómo abastece a la vida cotidiana el monte, es que son recursos que nutren al cuerpo, o sea, no son químicos, no son productos químicos, son naturales, no se produce basura y se iba por alimentos, se iba no solamente por plantas, sino también por animales, ¿no? Que se producen ahí. Y bueno, también hay una serie de economías, podemos decirles, alternas, porque está el tlaquichero, que va por aguamiel, tlachiquero, que va por aguamiel para después producir pulque, ¿no? Están las personas también que los ganaderos, o sea, hay un ecosistema económico, por decirlo así, y con esto se rompen todas esas cadenas productivas, ¿no? Que son economías alternas a la economía capitalista, ¿no? Entonces, también desproveen a la población de ese tipo de estrategias y recursos para la sobrevivencia, ¿no? Sí, gracias, Fer. Pues como decías, ¿no? Algunos ganaderos nos comentaban que obviamente pues ya se van a dedicar a otra cosa. Algunos nos dijeron que pues incluso iban a migrar a los Estados Unidos porque pues ya la fuente de empleo que tenían ya no era viable, ¿no? O ahora los campesinos que ven que no llueve, pues ya no van a cosechar, ya recogieron antes su siembra y todo se modificó, ¿no? Aunque aparentemente no pasa nada. Y una cuestión ya para cerrar este segmento es sobre la basura que dejan los paneles solares. En la manifestación de impacto ambiental, la empresa no dice qué va a hacer con ese millón de paneles solares cuando se vaya. Y no lo dice porque ese es su modus operandi, ¿no? O sea, dejan su basura, la están dejando ya hay un territorio lleno de basura y uno de los trabajos del colectivo es investigar, porque sinceramente todavía no lo sabemos bien, qué afectaciones no va a dejar para la población a través de esos 30 años y después cuando se vayan su basura, ¿no? Y mientras tanto se siguen llevando el agua. Bueno, pues espero que sigan con nosotros. Vamos a poner una rolita y ojalá y que nos acompañen en el último segmento de este Morras Chambeando desde Calpulalpan. No he sido mucho lo perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida, a mí me cuida mi tombos se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto, usted masacra a su pueblo a la orden de unos fulanos. ¡Alejera! Bueno, pues regresamos a este Morras Chambeando desde el programa Resistierra, que inauguramos y que nos sentimos pues entre honrados y no, porque pues quién querría una hablar de esto. Ojalá estuviéramos hablando de otras cosas, pero pues vamos a darle, ¿no? Este último bloque es hablar sobre lo que pensamos, lo que sentimos nosotras, las mujeres que hemos participado en la defensa del territorio, en la defensa de Malpaís, y nos gustaría que platicarles, ¿no?, cuál ha sido nuestro papel. Desde mi experiencia, que he estado desde la fundación del colectivo propiamente dicho y antes de la defensa en el 2020, cuando fue lo más álgido por el momento de este conflicto, pues ha sido importante, ¿no? Cabe mencionar que las personas que defendieron que no pasaran la maquinaria de la empresa para que talara los montes fueron las mujeres. Las mujeres y los niños estuvieron ahí en la primera línea de fuego, desgraciadamente, pidiendo, ¿no? También, mujeres con parejas de campesinos, pero también vecinas de ahí, yo veía, ¿no?, y escuchaba cómo lloraban, ¿no?, para parar a la policía, que también las estaba agrediendo, una policía que le echó la tracto no sé qué a una compañera igual, pues ellas aguerridas, cuando se hacían las reuniones con los presidente municipal, el anterior, y con las personas de la empresa, pues si bien los únicos que pasaban eran los hombres, ¿no? Porque sobre todo porque la empresa pedía que solo pasaran ejidatarios, y las mujeres que son ejidatarias, pues no han tenido lamentablemente presencia. ¿Por qué? Podemos intuir que es porque igual ya son personas grandes, porque no saben lo que está pasando, porque pues también por el machismo, ¿no? No vayas, no te enfrentes, no te involucres, pero sin embargo a la hora, ahora sí como le dicen de los madrazos, pues son ellas, ¿no?, las que salen ahí, han salido adelante. Y también, ¿no?, que ahora que ha crecido el colectivo, se han incorporado más compañeras, ha sido importante porque pues han aportado mucha organización, muchas ideas, y bien dadas para adelante, ¿no? Yo las admiro mucho porque pues todas tienen sus actividades y ven la defensa del monte como una prioridad, ¿no? Compañera Sol, ¿quiere compartirnos algo sobre cómo lo ha vivido usted con su familia, sus primas, sus vecinas, en esa ocasión y actualmente, cuál ha sido la participación de estas mujeres en el movimiento? Pues yo creo que la participación que han tenido muchas vecinas, porque inclusive, permítanme nombrar a una chica que se llama Miriam. Esta chica también es de armas tomar, no tiene miedo. Su esposo la comprende y también ha participado en algunas reuniones. Ahorita, desgraciadamente, yo no la pude invitar y no está aquí presente con nosotros, pero varias vecinas se enardecen. Y de verdad, créanme que dicen algunas, si fulano viviera, se volvería a morir por ver cómo están matando el monte, cómo están matando la tierra, cómo están dañando todo nuestro alrededor. ¿Por qué? porque inclusive si vienen de lejos ustedes y ven hacia los paneles solares, dicen, una laguna, sí, pero de vidrio, porque ahí no existe el agua y porque están acabando con ese recurso que tenemos, maravilloso que estaba y aún está, pero si no hacemos nada por detener esto, vamos a terminar con todo, ¿por qué? Porque vecinas que tenemos cerca dicen, vamos, pero vamos, ¿a qué vamos? Si no, las autoridades no nos apoyan para defender lo que también es de ellos, porque no nomás es nuestro, también es de ellos, pero como lo decía una compañera, la verdad, por unos cuantos, un puñado de dinero, cerraron los ojos y los oídos para darse cuenta que se está destruyendo nuestro ambiente, nuestro alrededor, toda la riqueza que nos da ese monte y que nos dan también sus parcelas, porque aunque no somos ejidatarios, si ellos siembran, nosotros comemos de ellos también. Entonces, los señores ejidatarios fueron desgraciadamente engañados, no les explicaron. Y yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes preparados tienen esos ejidatarios? Porque sí hay gente preparada. ¿Y por qué no le contaron a sus hijos? ¿Por qué? Porque algunos están en Chapingo, salieron de Chapingo y traen una información. Ellos ya la tienen como si fuera una computadora en su cabeza. ¿Y por qué no les dijeron, compartieron todo eso con sus hijos para que ellos les dijeran, mira, padre, va a pasar esto y esto otro? No, se quedaron callados. ¿Por qué? Porque somos todavía tontos y machistas, que nada más lo que el hombre dice es lo que se hace y no lo comparten con la familia. Y ahora nos estamos dando cuenta de ese error tan grande, que no nos sentamos con los hijos y les explicamos qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos en proyecto y qué es lo que nos puede afectar y lo que nos puede hacer bien. Es una falta de comunicación con los hijos. Y ahora, ¿qué hacemos? Si se dan cuenta, si tuviéramos unos buenos gobernantes, aquí tendríamos lugares donde vayan su juventud a gastarla en los deportes, en algunas otras cosas. No, puros centros donde pura bebida venden. Y nuestros jóvenes idiotizados por tanta químico, tanta cosa. ¿Por qué no piensa nuestros gobernadores o nuestros presidentes o nuestras autoridades? Vamos a hacer esto, centros donde se puedan recrear las familias, donde puedan estar sanamente. No, ya nada más damos vueltas y vueltas al parque y al ratito nuestros hijos en los antros, tomando y idiotizándose. Y muchos jóvenes hasta con pistola y andan en las camionetas y haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque los padres no ponemos atención en esos jóvenes que tienen tanta energía y que pueden utilizarla en cosas buenas. Yo los invito, padres de familia, que piensen en el porvenir de sus hijos y la juventud que tenemos a nuestro alrededor. Gracias. Con esto me despido de ustedes. Bueno, sí, pues como mujeres y como parte, como les comentaba, ya se va la compañera Sol, pero acá seguimos un ratito más. Pues me es relevante, ¿no?, que se vayan incorporando más compañeras. Ahorita no pudieron venir la famosa Miriam que mencionó la señora Sol, ni tampoco Ana, que nos está escuchando seguramente, y pues otras compañeras que han estado de cierta forma en la lucha por X o Y pues no pudieron venir, pero me da gusto que se vayan integrando cada una. Cuando Vivis me mandó la esqueleta del programa, me pareció muy importante, ¿no? Escuchar a las compañeras y preguntarnos a nosotras mismas cómo qué consideramos que por ser mujeres se nos enfrentamos a problemas particulares en este movimiento. Como que sinceramente no me lo había preguntado, pero pues sí, ¿no? Entre los compañeros sí ve al inicio ya no tanto, pero sí era como, porque sobre todo igual porque hay gente mayor de edad, ¿no? De la tercera edad. Y es como, ¿tú qué puedes decir o aportar al respecto, ¿no? En el movimiento. Y que eso pues se ha rompido desde hace algunos meses, ¿no? Como que la presencia, nuestra participación ha sido importante y tomada en cuenta, ¿no? Ya no siento como esas sensaciones de al principio. Y también pues el señalamiento, ¿no? De la sociedad, de que pues estamos aquí, váyanse a su casa. Yo, por ejemplo, que no soy de aquí, pero tengo una relación con el municipio desde hace muchos años, y yo podría estar en mi casa, en mi pueblo, pero pues la vida misma, ¿no? Me lleva a estar defendiendo la vida. Y a eso uno se enfrenta, que a mí no tiene relevancia ese tipo de comentarios, pero pues aquí seguimos, ¿no? En la lucha y no sé qué quisieran también a este respecto compartirnos. Bueno, yo tampoco me había hecho esa pregunta, pero recuerdo que al principio cuando publicábamos en Facebook, que no teníamos la página, pero les comentábamos a los de los paneles solares, recuerdo que a mí me atacaban mucho y me decían que dejara de estar de chismosa, que por eso me había dejado mi pareja, mi esposo, y que me ponían el cuerno y muchas cosas así. Pero yo no les hacía caso porque yo no tenía pareja, ni siquiera estaba casada, ¿no? Pero eran hombres los que me comentaban esa situación, o que me querían como hacer quedar mal, o no entiendo por qué lo hacían, ¿no? Como atacándome. Yo les decía, bueno, sí, pues preséntenme la persona, ¿no? Porque ya era así como, lo tomaba juego realmente, pero realmente ahora que lo veo digo, no era un juego, era la parte en que atacaban, la violencia en que con la que me trataban, y querían que la gente lo viera, ¿no? Si andas en este movimiento, mira lo que te puede pasar, ¿no? Y es un mensaje a las otras mujeres, ¿no? Y eso está muy mal. Yo no me lo había cuestionado hasta ahorita que estaba lloviendo y digo, sí, sí somos violentadas de una o de otra manera, ¿no? También, ¿no? Como dice Susi, de chismosas, no tienen que hacer que vayan a sus casas a lavar, a planchar, o andan buscando no sé qué, como que todavía eso, ¿no? Piensa la gente, desgraciadamente, ¿no? Sí, pues esa es una parte de la violencia, ¿no? En la forma en que yo creo que ellos pudieron violentarlas a ustedes en ese momento. Pero también hay otra parte, ¿no? Que a mí me gustaría resaltar, y es el hecho de que las mujeres muchas veces se hacen feministas, y quiero sacar el tema de controversia, precisamente porque son las que están en la primera línea todo el tiempo, ¿no? Por los roles que les toca ejercer día a día con sus parejas, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, el ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? El feminismo comunitario, tiene que ver todo el tiempo con que son ellas las que están directamente en relación con el medio ambiente y la naturaleza, y que se ven afectadas principalmente. Y siempre son las mujeres las que salen, porque en esos roles sociales el que sale a trabajar es el hombre, y ¿quién se queda? Ella. Y si se va el agua en la colonia, ¿quién cierra las calles? Las mujeres. Y si van a destruir mal país, ¿quién va? Pues las mujeres, porque también tiene una relación directa, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, esto es bien importante decirlo, tampoco es que los hombres no lo hagan, pero ellas o nosotras tenemos pues esas oportunidades, o más bien como que ese rol, y muchas veces lo hacen por eso, ¿no? Y hay muchísimos casos en toda América Latina donde se han enfrentado a estos procesos, ¿no? De la extracción, el extractivismo, que han luchado y que han luchado por su agua, por sus tierras, por sus cultivos, etcétera, etcétera, y son ellas, ¿no? Que no necesariamente necesitan saber, ni siquiera saben tal vez que están haciendo esa lucha política tan fuerte que ya en la teoría pues la relacionamos con el feminismo, pero están ahí, ¿no? Todo el tiempo. Eso es súper importante y valioso para mí, como la señora Sol, que ya se fue, ¿no? Que ella sabe por lo que está ahí, me parece que sus ideas son muy, muy importantes, y que está esa relación directa, ¿no? De lo que ella conoce y que lo está defendiendo. Bueno, yo nada más en ese punto comentar que sí tienes razón en eso, en que a veces no es tanto que los hombres no quieran estar ahí, ¿no? En mi caso, pues si mi esposo no va a trabajar, pues no comemos, ¿no? Entonces o nos vamos los dos a la lucha, o uno va a trabajar y el otro se queda en casa, pero también creo que es una parte de trabajo en equipo, ¿no? Que tampoco estamos peleados, ¿no? O sea, si bien es cierto que hay mucho machismo, sí, todavía lo hay, pero también por otra parte está el hecho de que del apoyo mutuo, ¿no? De la división de actividades, de tú haces algo, tú haces una cosa y yo hago otra, y es el apoyo mutuo. Sí, pues ya nos dejaron tarea las morras chambeando de algo que sinceramente no nos habíamos, o yo por lo menos, puesto a reflexionar, ¿no? Y que es importante. Y la respuesta de los varones hacia esto es, por lo menos los del colectivo de respeto, de distribución de tareas, pero hacia afuera, pues ya vimos, ¿no? Cómo hay ciertas reacciones, ¿no? De por parte de los hombres, vulnerabilizarnos al decir este tipo de cosas en las redes sociales o de boca en boca, no sé, y pues toda esa violencia, pues como mujeres creo que nos toca. Igual por parte de las autoridades, yo recuerdo que cuando fuimos a Gobernación del Estado de Tlaxcala, las autoridades, los secretarios de gobierno se dirigían a los hombres, ¿no? A mí no me escuchaba así como, ¿usted qué tiene que decir, señorita? Y pues minimizando, ¿no? Tanto en su discurso como corporalmente, intimidando, y pues además, ¿no? Conmigo, pero me sentí respaldada por los compañeros y yo misma, ¿no? Como que todo el tiempo es hacernos ver y escuchar y validar lo que somos y lo que decimos, ¿no? Porque siempre hay como una intención de minimizarnos. Sí, bueno, yo creo que reflexionando sobre la pregunta y también lo que hemos observado, es que muchas veces, y ya se comentó, la lucha de las mujeres es como una lucha genuina, ¿no? Sobre todo por cuestiones en común, no tanto por intereses personales, y la relación que se ha observado, por ejemplo, en América Latina, de cómo se construyen otras formas de ser mujer a partir de la relación con la naturaleza y obviamente de sus propias, de las luchas tanto personales y territoriales, ¿no? Creo que esa es una parte importante en la historia de América Latina con las mujeres, o sea, la defensa de los territorios, sobre todo por la inmediatez de la reproducción de la vida, ¿no? Que es una parte importante que se ha hecho invisible, que se ha intentado como invisibilizar. El papel que tenemos las mujeres en la reproducción de la vida, que el sistema capitalista se ha adueñado, y pues obviamente que esto al sistema pues no le conviene que lo hagamos consciente, ¿no? La reproducción de la vida, que no le cuesta nada al sistema capitalista esto, ¿no? Y entonces es algo de lo que se vive de las mujeres, o sea, por eso la necesidad de que la mujer viva en opresión tan cañón por la función que tiene, ¿no? Que se ha hecho como invisible y se ha tratado de invisibilizar. Y bueno, la relación con la defensa, que tiene que ver pues con esto, con los problemas de la vida cotidiana, que como mujeres, pues sobre todo en el estado, en el municipio, pues se tiene, ¿no? La precarización de la vida también es una relación directa con la imposición de estos empleos, la migración, ¿no? O sea, cómo obviamente a la gente la desprovee de estos recursos y entonces, ¿qué hacen? Sobre todo los varones, pues migran, ¿no? Entonces son las mujeres que se quedan en los territorios y que tienen que defender los territorios, ¿no? Y a veces, por ejemplo, el sistema, leí hace poco que no se dejaba la tierra a las mujeres, que eso también es otra cuestión importante. O sea, no había mujeres ejidatarias, ¿no? Y por eso también, o sea, hay como distintos niveles de entender esta cuestión, pero creo que la lucha de las mujeres es muy genuina y tiene que ver no solamente con intereses personales, sino con el interés de todas y todas, ¿no? O sea, son intereses que se comparten sobre todo para la protección de la tierra y de las futuras generaciones, ¿no? Que es como lo que, lo que se tiene en común. Y otra cuestión también que se acaba de comentar y que a mí me resonó mucho es, por ejemplo, las compañeras del Atoyac, son del río Atoyac, son puras mujeres, y lo que comentaban ellas es que los varones son los que salen a trabajar en las empresas como obreros y son las mujeres quienes se quedan a cultivar, a sembrar y observan esta dinámica, ¿no? O sea, estos problemas de cómo las empresas arrojan sus desechos al río y esto ha producido cáncer. O sea, ellas y todas quienes viven alrededor del río viven la consecuencia de esto, ¿no? Y lo que no se hizo anteriormente para defender el río. Y por eso tratamos de hacer eso, ¿no? O sea, no vivir las consecuencias de los paneles, sino defender para prever esas consecuencias, ¿no? Y pues obviamente que estas cuestiones de la imposición de estas empresas, pues precarizan la vida y entonces fomentan los conflictos, las violencias y todo lo que producen este tipo de empresas, ¿no? Y obviamente las mujeres también lo vivimos de distinta forma porque... por ejemplo, comienza a haber pues problemas, bueno, todo el tiempo ha habido como cuestiones de alcoholismo, ¿no? Y es algo también de lo que nos dijeron ayer algunos compañeros, dice, es que nos dijeron, nos vendieron la idea de que iban a salir a estudiar, ¿y qué ha hecho las universidades, no? O sea, las universidades venden ciertas ideas neoliberales, y entonces, ¿qué pasa? Pues en vez de estar luchando con conocimientos que pueden proveer las universidades para la emancipación y la libertad, se van a emborrachar, se van a echar otros desmadres y no defienden los territorios, ¿no? No están aquí en la lucha y están, por ejemplo, echando desmadre, ¿no? Es lo que nos decían, que es algo que me quedó también, nos compartió un testimonio un adulto mayor, dice, ¿y quiénes se preocupan por la defensa? Los adultos mayores, las mujeres, y son quienes están al frente, ¿no? Cuando deberían de ser, entre comillas, los profesionistas que puedan dialogar con esas instituciones que a veces oprimen con sus discursos a los que se les ha quitado la palabra, ¿no? También esa es una cuestión histórica que vivimos y que tratamos de implementar, no tenerle miedo a las instituciones y ponernos a su nivel, ¿no? Y también quería como comentar que es una parte importante, ¿no? O sea, cómo estas empresas se han adueñado de estas relaciones entre hombres y mujeres, como ya lo dijo la compañera Sol, ¿no? O sea, los ejidatarios, por esta cuestión de la vivencia machista, pues no comparten lo que pasó a sus hijos e hijas que son profesionistas, ¿no? No comparten a la familia lo que va a pasar y hacen las cosas sin consenso, ¿no? Entonces es una parte importante, ¿no? O sea, que no se hable, que es una parte también de estos mandatos, que no se hable con los otros y las otras, que no se pidan opinión de las esposas, que no se pidan opinión de las hijas y los hijos, que para eso se sacrificó la familia, ¿no? Para que salgan a estudiar, pero para que regresen a sus comunidades, a sus territorios, a hacer algo por esto, ¿no? Por los territorios, y no para ir a trabajar a las empresas como obreros, ¿no? ¿Qué han hecho las universidades? Pues eso, ¿no? Crear obreros mejor calificados y obviamente que para que estas empresas y estos megaproyectos pues chupen de cierta forma los recursos que tenemos como reproductores de la vida cotidiana, ¿no? Nada más aquí para recalcar que en Calpulalpan no solamente ha sido cuestión de hombres contra mujeres, sino que también aquí se ha dado mucho la lucha y mucho la contrariedad en que creen que son ejidatarios contra comunidad, porque los ejidatarios creen que son los dueños de todo y que solamente ellos pueden decidir sobre el territorio, y no se han dado cuenta que no solamente es problema de ellos, que es un problema que afecta a la comunidad en general. Entonces yo sí he visto muy marcado eso, como dice la compañera Chadio, que en redes sociales dicen, ustedes como comunidad no se metan, no eres ejidataria, no tienes tierras, no tienes derecho, no te metas, tú no puedes opinar. Los que podemos opinar y los que podemos decidir somos los ejidatarios. Si no eres ejidataria, si no eres una autoridad municipal, si no eres una autoridad ejidatal, no tienes nada que decir. Entonces yo creo que ahí sí están incurriendo en un grave error, y precisamente por eso también yo apoyo al colectivo 16 de octubre, porque no es un problema exclusivo de los ejidatarios, es un problema que nos va a afectar no solo a la comunidad de Calpulalpan, sino también a todos nuestros alrededores. Sí, bueno, es bien complicado, ¿no?, con todos estos reflexiones, experiencias que hemos compartido, cómo el problema atraviesa varios sectores de la vida, ¿no?, del ser humano, del ser mujer, del ser hombre, ¿no?, cómo trastoca todas esas cosas que trascienden, ¿no?, el problema inmenso que es la cuestión ambiental, ¿no? Porque ¿cuál es el futuro que se ve? Pues poco abastecimiento de agua, va a disminuir, enfermedades, pues no hay un estudio que diga las afectaciones, ¿no? Porque ni siquiera eso quieren hacer el gobierno municipal, sino al contrario respalda a la empresa, y pues pocas hierbas, pocas lluvias, y eso implica pues que de qué vamos a vivir y de qué van a trabajar y muchas otras cosas más, ¿no? Vamos a estar ahí luchando por el agua. Pues ya terminamos, gracias por aguantarnos, morritas, chambeando, son bien chambeadoras. Gracias a las compañeras que vinieron acá, son bienvenidas las morras chambeando. Cuando quieran las invitamos a Malpaís, a conocerlo. Y pues gracias por trasladarse hasta acá, síganlas en sus redes sociales, Instagram, Facebook, Morras Chambeando, no sé qué tengan más, otra, no, solo esa, y por supuesto a nosotros, el colectivo 16 de octubre. Pues ya nada más paso para que se despidan las compañeras con lo último. Bueno, yo nada más comentar de por qué no es, o sea, el movimiento, el colectivo 16 de octubre no está en contra del desarrollo de la comunidad, no estamos en contra de las energías verdes, pero sí hacerles saber que el estado de Tlaxcala es el número 17 en el país de las 22 comunidades que viven con mayor estrés hídrico. Eso quiere decir que se está extrayendo más agua de la que realmente hay, y no solo eso, el estado de Tlaxcala, estamos colindando, por eso es importante las colindancias, porque la Ciudad de México está en el tercer lugar, es donde ya hay mucha menos agua, donde existe un mayor estrés hídrico y hay menor disponibilidad de agua. Está la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, y por supuesto también tenemos Puebla. Entonces nuestra zona es una zona que ya sufre un estrés hídrico muy elevado. En esta zona, lo que es el acuífero Apan-Soltepec, tenemos instalada ya recientemente y el año pasado, y a pesar de las manifestaciones de los pobladores en Apan, se instaló una cervecera que está consumiendo millones de litros de agua. Tenemos una cartonera que también está ubicada en los límites, que no está en Calpulalpan, está en el estado de Hidalgo, pero también está extrayendo agua de nuestro acuífero. Tenemos Cebadas y Maltas aquí, que también está extrayendo agua de nuestro acuífero. Entonces, Realmente sí estamos explotando de más nuestro acuífero, y a eso agrégale que Dallas es un bosque, que metes paneles solares, que van a utilizar agua limpia. Los recortes de agua a la población ya iniciaron, ya empezaron, ya cada vez reciben menos agua por menos tiempo de a comparación de otros años. Agregar también que con la instalación de los paneles solares la temperatura puede llegar a aumentar hasta 1 o 2 grados. En Tlaxcala, en este estado, en nuestra principal zona forestal, que es la Malinche, ya se tiene un grave problema con el gusano descortezador, que está acabando con la flora, realmente está acabando con la flora, y el aumento de la temperatura es el que causa que este gusano descortezador siga avanzando. Desafortunadamente, en Tlaxcala, aquí en Calpulalpan, el gusano descortezador ya está en la Soledad, ya está en Calpulalpan. Si no hay bosques, si no hay árboles, no hay luciérnaga. Y si no hay luciérnaga, ¿qué va a hacer esa parte de la población? Porque además no solo es este parque solar que está en Calpulalpan, se pretende uno en Mazapa, uno en Santa Bárbara, ya hay uno en Hueyotlipan y otros más, o sea, van a ser ocho. Entonces, esta región es la que más va a sufrir y la que más va a padecer por todo esto. Entonces, no es solamente no estar de acuerdo con un proyecto, no, es porque queremos saber realmente qué va a pasar con la disponibilidad del agua y con la disponibilidad de los recursos para todos. Bueno, pues muchísimas gracias, yo me despido. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado durante este ratito, que conozcan nuestra problemática en esta región del país, del centro del país, y que ojalá puedan apoyar, ¿no?, el movimiento de cualquier forma en la que ustedes puedan apoyar el movimiento e informarse, ¿no? Sobre todo informarse, porque esto no es un caso aislado, esto es algo que pasa aquí, está pasando cotidianamente en muchísimos lugares de nuestro país y del mundo. Entonces hay que informarnos, ¿no? Hay que estar preparados para contrarrestar todas estas afectaciones, ¿no?, que nos dan el sistema que se sacrifica, ¿no?, todo el medio ambiente por un sistema económico, pues, que nos está destruyendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo quiero hacer un llamado a la población calpulalpense que se dé cuenta que Malpaís es parte de Calpulalpan y que este parque fotovoltaico no solo va a afectar a unos cuantos, sino a todos, y que nos unamos, que nos interesemos en este problema y que veamos cómo resolver esto que nos va a afectar a todos. Que impidamos que se coloquen más parques fotovoltaicos cerca de aquí y que veamos y que seamos responsables con el medio ambiente, porque a la larga esto, Calpulalpan va a convertirse en una zona desértica y que nos va a afectar a todos, campesinos, obreros, ciudadanos, amas de casa, a todos. Entonces, una invitación para que se acerquen a nuestro colectivo, que se informen un poco y que vean que esto no solo va a afectar a unos cuantos. Bueno, yo agradecerle a Morras Chambeando por la oportunidad, sobre todo por la oportunidad de darnos a conocer, no solo aquí en el estado, sino pues ya más internalizado. Pues muchísimas gracias, y lo mismo con la compañera, hacer un llamado a la comunidad, porque la única forma que nosotros tenemos para que esta empresa de paneles solares es hacer comunidad. Hacer comunidad, hacer lazos y cuidarnos entre todos, porque la represión está muy fuerte. Entonces, pues sí, en ese aspecto sí pedir el apoyo de toda la comunidad y pues cuidarnos sobre todo, y a ustedes pues muchas gracias. Pues igual muchas gracias por darnos el altavoz, ¿no?, para compartir la voz y los sentires desde Calpulalpan, Tlaxcala, y también compartir y hacer un llamado, como ya lo habían comentado, pues que la lucha no se puede hacer individual como nos lo han hecho creer, ¿no? La lucha medioambiental más bien se hace a partir de la organización y en colectivo, porque si bien hay acciones pequeñas que también contribuyen, pues, o sea, es lo que también nos han vendido, ¿no? O sea, que gasta menos agua, que báñate en 5 minutos, cuando quienes se están bebiendo el agua pues son las grandes empresas, y que los medios de comunicación, las autoridades estatales, nacionales, comparten estos discursos, ¿no?, de preocupación a nivel individual, y encubren lo otro, ¿no?, la otra máscara y la otra parte de la moneda, ¿no? ¿Quiénes están bebiendo el agua? Pues son las empresas, ¿no?, las cerveceras, las cartoneras, los parques solares. Entonces está como estas grandes mentiras. Si bien podemos hacerlo en lo individual, ahí no termina la lucha, sino que la lucha es a nivel colectivo, ¿no? Y resistiendo en colectivo es como podemos hacer más cosas, y es a lo que le temen quienes están implantando estos megaproyectos, ¿no? La organización, la concientización, y pues obviamente que a través de la organización es como podemos como acabar con estas desigualdades, ¿no? No recuerdo qué teólogo de la liberación decía, el cielo es aquí, pero con injusticia, sin injusticias, ¿no? Más bien con la libertad de vivir con justicia. Aquí es el paraíso, pero viviendo con justicia, ¿no? Y se puede hacer obviamente a partir de la organización, y de que quienes hemos vivido oprimidos, pues alcemos la voz, ¿no? Gracias. Pues como verán, tuvimos mucho que decir, y porque ya lo teníamos aquí en la garganta, y gracias Vivis por la invitación, a las morras de Chile y de Argentina que nos están escuchando. Pues nada más comentarles que estamos recibiendo, ¿no?, apoyo, asesoramiento legal, jurídico, asesoramiento ambiental por parte del CEMDA, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, del Centro Agustín Pro Juárez y del Centro Fray Julián Garcés, porque pues desgraciadamente, ¿no?, hemos visto mucha represión por parte del Estado, las empresas a las luchas, ¿no?, por el medio ambiente, por el agua. Y pues no esperemos a que pase esa catástrofe que se ve que se avecina. Hagámoslo ahora y hagámoslo juntos. Gracias, Vivis. Si quieres despedir el programa, dice que no. No. Vale, pues gracias y un abrazo a todos que nos escuchan, a todos y a todas. Vou te contar uma história.